vittoria, vittoria, vittoria, vittoria, mio cuore. Non lacrimar più, non lacrimar più, e sciolta d'amore la fin servitù, e sciolta. ¡Oruga! ¡Óigame! ¿Qué se ha creído? ¡Pelado! ¡Déjelo así! ¡No vaya usted a despertar a la bestia que ya comió! ¿Quiere que les cuente un cuento? ¡No! ¡Ahí está! ¡Sáquenlo! ¡Órale! ¡No me apañen! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Alto ahí! ¡No, por ahí no se reparte! ¡No te muevas porque te lastimo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí o lo remito a la comandancia! ¡Ay, sí! ¡Te voy a apoyarte en el largo y fuerte brazo de la ley, ¿no? ¡Payaso loco! ¡No vuelvo a entrar al Palacio de las Bellas Artes! ¡Adiós! ¡Bellas Artes! ¡Bellas Artes! ¡Chial! ¿Y ustedes qué me ven, hijos de su repepín chamaco? No, no, no, nada, carnalito, tranquilo, tranquilo. Pues si nomás queríamos echarte una manita. Échensela ustedes, que yo ya no tengo barros. ¿Qué pasó, mi buen? Estamos en buen plan, ¿no? Bueno, ya, perdón, perdón, ya, perdón, se me calentó el hocico. Perdón, perdón, me idioticé, perdón. Es que uno se pone jarioso, ¿no? Ya, en serio, ya en serio. De cuates, de hombres, en serio. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! Pues ya que no llevan prisa, ahí les va la neta, real y cachorrona historia de la ópera. Pero no de este changarrito al que llaman Bellas Artes, no, hombre. Sino de la cantina que está enfrente de la... Cámara, ¿para qué les digo? Le dicen la ópera porque ahí opera un personal de veras grueso. Cuando yo la conocí, había tres meseritas. Carmen, Aida y la Tosca, que después de poner manteles en las mesas, se ponían ellas mismas y prau, prau, prau. Todo con tal de que los clientes nos fuéramos satisfechos, ¿no? El cuate que las manejaba se llamaba Toñín Avial, pero le decían el Otelo, porque cuando una de sus protegidas no le pasaba la cuota reglamentaria, nomás les decía, o te lo tragas, o te lo tragas. ¡Claro, escuincles cochinos, que él se refería a su puñal, no a otra cosa! Pues, ¡qué barbaridad! Así que la que renunciaba a trabajar con él, ¡prau, prau, prau! Amanecía bien picada, niños. No, pues todo mundo le tenía miedo al Otelo, que además estaba negro. ¡Peludo, niños! ¡Y narizón! ¡Órale! Los únicos que le festejaban sus piquetototes eran los del Anillo de los Nivelungos. ¿Pasan ustedes a creer, chamacos? El Anillo de los Nivelungos era la banda de mariachis que tocaba en el lugar de los hechos. Y la que más les gustaba tocar era la flauta mágica, que estaba muy de moda. En ese ambiente sórdido había otros personajes, pues, de menor envergadura. Les voy a dar sus nombres, nomás para que no se les olviden. Estaban el Mefistófeles, que era el más diablo, el más tranza y el más chupador. A ustedes les hubiera gustado conocerlos, chamacos. Don Giovanni, un mesero que para pedir la propela siempre les decía, Giovanni dejando buena lana, Giovanni Chihuahua, qué feo les decía este mono. Y también el Rigoletto. Un cuate que nunca consumía nada de nada y nomás iba a molestar a las meseras. Les decía, ya llegó el Rigoletto y a la que se agache yo se lo le doy buena propina. ¡Órale! Resulta y sucede que una noche el ambiente de la ópera sufrió tremendo colapso porque llegó a trabajar una chamaca que la habían corrido de Bellas Artes porque confundió el Lago de los Cisnes con la Marcha de Zacatecas. ¡Órale! Sin ningún futuro claro, sacó en conclusión que lo mejor era tirarse al vicio y hacer harta lana y cómo, ¿no? Si con su experiencia hubieran visto ustedes lo que hacía con las puntitas, niños. ¡Órale! Al chico rato la pedían por su nombre, le decían la Traviata. Y es que era la más traviesa y la más gata. El Otelo quiso manejarle los quintos, pero ella le dijo, ¡ni más, negro! ¡Sacúdete de aquí, me das miedo! No, pues el Otelo sacó su puñal, se llevó a la Traviata de los pelos, mis niños, y ya en la parte trasera, ¡prau, prau, prau! ¡Que le da sus piquetes. Y es que hasta allá, pues, ¿quién la iba a oír gritar, no? Pero, ¿qué creen? Al otro día, un cuate que era ayudante de un diputado, al que todos conocían como el barbero de Sevilla, encontró a la Traviata y se la llevó a su cantón y tiernamente le curó todos los hoyitos que le había hecho el Otelo. No, pues luego surgió una historia de amor, muy así Romeo y Julieta, y como el barbero de Sevilla siempre había vivido solo, sabía perfectamente lo que era hacerse justicia por su propia mano. Así que se fue a la ópera a poner en su sitio al Otelo ese. ¡Órale! ¿Para qué les cuento la que se armó, chamacos? Hasta los del Anillo de los Nibelungos le entraron a pararle la furia al barbero. Me cae que le echaron caballería rusticana. Poco a poco lo dejaron tieso, frío y medio hinchado. Después de aquella bronca, quién sabe por qué, el barbero se les unió y ya no quiso saber nada de la Traviata. Hasta el nombre le cambiaron. A él le decían, ¡ríe, payaso, ríe! Y ella se quedó tan sola que ahora la conocen por la dona inmóvil. Eso sí, todas las noches ronda afuera de la ópera y le canta a su barbero de Sevilla el requiem de despedida. ¿Quieren saber la moraleja de esta historia? ¡No! ¡Me vale! Ahora se le enfundan. La moraleja es, si andas de pichicato, te pueden dar en la obertura molto fuerte.